Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. La literatura búdica tardía habla de estas cuatro visiones. Yo no lo creo. No tiene sentido. Un hombre de 29 años debería saber que envejecemos, que te puedes poner enfermo y que morimos. Mi idea personal es que, teniendo en cuenta el contexto económico y social, las tradiciones de esta época, el sistema político que era el feudalismo, las incesantes guerras entre clanes, entre reinos, ataques, saqueos, represalias. Pues bien, Siddhartha vio todo esto. Siddhartha ha vu cela. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se matan por cosas materiales? Y si nos atenemos al contexto religioso, se realizaban sacrificios. De modo que son estas condiciones, sociales, económicas, políticas y religiosas, las que le provocaron el deseo de salir en busca de la verdad. A Siddhartha no le gustaba la sociedad en la que vivía. También estaba en contra del sistema de castas, un modelo de sociedad que se practica desde hace miles de años. Un sistema que hace que un sin casta, un paria, no pueda tener el mínimo contacto físico con un miembro de una casta superior. Se ve relegado a los trabajos más viles. Los brahmanes, la casta superior de este sistema, son sacerdotes y astrólogos oficiales. Cuando un niño nace, predicen su destino, su trabajo y con quién se casará. Había un sistema de castas. Una de ellas era la de los brahmanes. No hacían nada, pero tenían una vida maravillosa. Seguro que Siddhartha lo vio y se dijo: todas las lágrimas son saladas, la sangre siempre es roja. Entonces, ¿por qué unos son brahmanes y otros parias? Pensó que todos los hombres eran iguales. Abandonar definitivamente el palacio se convirtió en una obsesión para Siddhartha. Sin embargo, quería obtener el consentimiento de su padre. Una noche, el príncipe decidió hablar con él. He venido a pedirte cuatro cosas. De acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Puedes garantizarme que nunca estaré enfermo, que nunca envejeceré, que nunca moriré, que estaré libre del deseo, de la avaricia, del odio, de la violencia? ¿Puedes garantizármelo? Pero el rey Suddhodana no sabía qué responder. Tartamudeando dijo: pero esas cosas ni siquiera los dioses pueden concederlas. No puedo darte lo que no poseo. Toma este reino, todas mis riquezas, todos los palacios, todas las casas, pero esas cuatro cosas no te las puedo dar. En ese caso, déjame marchar en busca de las respuestas, dijo el príncipe. Solo tú sabes lo que es bueno para ti, dijo el rey desamparado. Después de este encuentro, el príncipe se dijo: ahora ya tengo el permiso de mi padre. Un acontecimiento precipitó su decisión. Después de 13 años de matrimonio, Yasodhara dio un hijo a Siddhartha. Nació durante un eclipse de luna. Curiosamente, le llamaron Rahul, nombre que significa traba o obstáculo. En el palacio hubo grandes celebraciones para festejar el nacimiento. Se convierte en padre justo cuando pensaba huir. Oh, Dios mío. Como se llama Raju, mi hijo tiene el poder de paralizar el sol y la luna. Mi hijo es un Raju y ahora me retiene aquí. Su nombre era Raju, por eso lo cambiaron a Rahul. No es bueno, Rahul no me dejará. Ahora no puedo seguir aquí. Una noche de luna llena del mes de julio, a medianoche, cuando la fiesta de palacio terminó, Siddhartha decidió marcharse. Yasodhara dormía al lado de su hijo. Siddhartha abrió la puerta de la habitación para ver por última vez a su hijo Rahul. Se marchó con su fiel servidor Sandaka y con su caballo Kantak. Al alba llegaron al río que estaba en la frontera del reino de Kapilavastu. Allí se despidió de ellos. Siddhartha se quitó la ropa y las joyas y se las dio a su servidor. Le dijo: toma, dale todo esto a mi familia. También se quitó sus espadas y dijo: esto también se lo darás. Ni muerto volveré al palacio sin haber aprendido las enseñanzas ni sin haber encontrado la iluminación. Diles que estoy aquí. Díselo a mi familia y a todo el mundo. No volveré hasta que me convierta en Buda. A los 29 años, volvió definitivamente la espalda a su vida de príncipe. Después de abandonar el palacio de su padre, Siddhartha descendió el valle del Ganges. Iba en busca de las respuestas al sufrimiento universal. Quería descubrir un remedio para el dolor del nacimiento, para el malestar, para la enfermedad, para la vejez y para la muerte. Así que Buda decidió renunciar a su familia y buscar su camino. En la India es una noble y antigua tradición. Siguió la vía que toman muchos de los que buscan la iluminación espiritual y mística. Renunció a su familia y emprendió el camino. Porque solo en el camino se puede encontrar a alguien con quien compartir experiencias. Si uno se queda en su pueblo, no aprenderá gran cosa. Claro que hay muchas vías, cada cual elige la suya propia. Algunos siguen su camino escondiendo la cabeza en la arena, otros quedándose de pie sobre una sola pierna, otros clavándose cuchillos, algunos hacen ejercicios de respiración, otros cantan. Hay tantas vías como personas. Siddhartha fue en busca de un maestro religioso, un gurú, para ayudarle en su conquista espiritual. ¿Qué hace el gurú? Prepara tu espíritu para aceptar la verdad como tal, tal y como es. Ese es el trabajo del gurú. El gurú no impone nada. La gente no lo comprende. No lo ha comprendido. Lo que hace el gurú es abrir tu corazón a lo divino, a la verdad. Cuando lo consigue, su trabajo ha terminado. Así que todo ocurre entre tú, la verdad y lo divino, tú y no otro. En el siglo V antes de Cristo, en este rincón del mundo, se desarrollaban nuevas corrientes del pensamiento en reacción al orden religioso brahmánico dominante. Muchos pensadores, algunos de ellos ateos, empezaron a rechazar este sistema que concedía todo el poder espiritual y la riqueza a los sacerdotes brahmanes. Estos nuevos sabios renunciaban a su familia, a su riqueza, para ir en busca del despertar espiritual. Después de dejar a su primer maestro, Siddhartha se dirigió más hacia el sur, a la ciudad fortificada de Rajir, la capital del poderoso reino de Magadha. Los textos búdicos cuentan que su rey, Bimbisara, era bueno y justo, muy sensible con las nuevas corrientes de pensamiento. Ofrecía protección a todos los sabios que pasaban por su reino. Todavía hoy se pueden contemplar las ruinas de los 48 kilómetros de fortificaciones que rodeaban la ciudad. A Siddhartha le gustaba meditar en el pico del buitre. Aquí, encima del pico del buitre, se encuentra una de las numerosas grutas de los alrededores de la ciudad de Rajir. Buda y otros sabios se sentían atraídos por estas grutas, en donde se sentían protegidos de la riqueza y del prestigio de la ciudad. Pero al mismo tiempo estaban lo suficientemente cerca para poder recibir comida y donaciones. Y estas grutas todavía hoy desempeñan un importante papel para los peregrinos. Ustedes mismos pueden ver las hojas de oro que pegan los peregrinos del sureste de Asia. Para ellos estos lugares son muy importantes porque piensan que Buda vivió aquí realmente. Las escrituras búdicas dicen que Siddhartha impresionó tanto al rey Bimbisara que éste le ofreció su protección. Por aquel entonces, Siddhartha erraba como un asceta por el reino del rey Bimbisara. Buda era un hombre muy bello. Las gentes del lugar se preguntaban: ¿es un hombre o un dios? ¿De dónde viene? El rey Bimbisara oyó hablar de él y convocó a Siddhartha al palacio. Cuando lo vio, el rey Bimbisara se quedó estupefacto. Nadie diría que necesita ganarse la vida mendigando. Era tan noble que pensó: solo tengo una hija. Sería maravilloso si pudiera convencer a este hombre para que se casase con ella. El rey Bimbisara le ofreció la mitad de su reino. Siddhartha respondió: ¿por qué iba a aceptar ahora un reino si ya he renunciado al de mi padre? Por aquel entonces, en Rajir, se encontraba un famoso maestro, Mahavira Jina, que significa gran jefe conquistador. Era el fundador de la rigurosa religión jainí. Mahavira consideraba que hacer el mal nos envenenaba. Él profesaba la no violencia absoluta, incluso hacia los animales. Hasta llegó a recomendar a sus discípulos que se colocasen mascarillas para no tragar insectos. Buda también provenía de esta región. Vivieron en la misma época, pero existe una diferencia en sus teorías. La enseñanza de Buda no es fuerte, mientras que la enseñanza del maestro Mahavira, el jainismo, es fuerte. Nosotros aplicamos estrictamente los principios de Mahavira, como la no violencia, la verdad, el celibato. Y para poder seguir sus principios caminamos y mendigamos nuestra comida para sobrevivir. Rezamos por la mejora de la raza humana. Aunque los dos vivían en Rajir, en la misma época, no se puede afirmar que el futuro Buda se encontrase con Mahavira. Aunque algunos historiadores jainís piensan que Mahavira influyó en el joven Siddhartha durante su periodo ascético. Al leer los relatos búdicos, está claro que recogerse el cabello, ir desnudo, mendigar y ayunar son puntos esenciales de la religión jainí. Por lo que podemos deducir que Buda abrazó en primer lugar la religión jainí. Sea como fuere, las escrituras precisan que en total estudió con 6 maestros espirituales diferentes. Ninguna de sus doctrinas respondía a las cuestiones que él se planteaba. No estaba satisfecho con sus gurús, y eso que él se había dirigido a muchos seres iluminados que le habían dicho que hiciera montones de cosas para realizarse espiritualmente. Él intentó hacerlo, pero no lo consiguió. Así que abandonó todo esto y se quedó solo, abriendo su corazón y su espíritu para descubrir la verdad por sí mismo. Porque él quería que ninguna verdad le fuera impuesta como tal. La verdad tiene que imponerse por sí misma. Así que lo abandonó todo. Tenía sed de lo divino, de ver la verdad o de ver la luz. Entonces se marchó a buscar el saber a Gaya. Prosiguiendo con su viaje en busca de la verdad, encontró a 5 compañeros. Recorrió con ellos el valle del Ganges. Cuenta la leyenda que los campesinos les daban de comer. Para proteger su meditación, extendían brasas para alejar a las serpientes. Llegaron a los alrededores de la ciudad de Gaya, un lugar de peregrinaje hindú dedicado al dios Vishnu, al que todo buen asceta debe visitar una vez en la vida. En la religión hindú, Gaya es uno de los lugares esenciales para mejorar el karma, es decir, el ciclo de las sucesivas reencarnaciones. En la literatura búdica no se hace ninguna referencia a este peregrinaje, pero sería de extrañar que Siddhartha no lo hubiera efectuado. Cabe preguntarse por qué Buda vino por aquí. Después de 6 años de mendicidad y de ascesis, quizás vino a Gaya para renunciar a su familia definitivamente, cumpliendo con el ritual que millones de hindúes siguen desde la noche de los tiempos. Los ritos que se realizan aquí permiten absolver a los antepasados de su karma. Si te ocupas de tus antepasados, suben allá arriba, al paraíso. Entonces puedes avanzar porque ya no formas parte del ciclo de la vida y de la muerte. Mahayogi, Vibhacha, Namo, Muchos reprochaban a los brahmanes que justificasen el sufrimiento prometiendo el paraíso en la próxima reencarnación. La gente del pueblo creía que si sufrían en sus vidas era porque Dios así lo había decidido. Tenían que expiar las faltas cometidas en vidas anteriores. Aquí las gentes veneran a sus antepasados. Santifican el karma residual de sus antepasados para que no renazcan bajo la forma de gatos, de perros o de pájaros. Y los libros que ven ustedes son los registros de 7 generaciones. Cuando se viene aquí hay que recordar 7 generaciones. Las genealogías quedan recogidas en estos libros. En la época de Siddhartha, los brahmanes ya controlaban el peregrinaje. Aquí él pudo comprobar cómo los brahmanes controlaban la sociedad india. Y sin ninguna duda fue por eso por lo que consideró que era necesario rechazar el sistema de castas para escapar al dominio de los brahmanes. Las escrituras búdicas precisan que fue en esta época cuando abandonó todas las religiones tradicionales. En vez de buscar la salvación a través de Dios, decidió buscar su propia vía por sí mismo, en sí mismo. Inició un periodo intenso de meditación y mortificación. Se dijo a sí mismo que iría a mendigar a 10 pueblos, luego a 5 pueblos, después a 2, y más tarde a 1 solo pueblo. Redujo el número de familias que le proporcionarían comida. Después decidió visitar solo 1 casa. Cuando tenía comida, comía, y cuando no, ayunaba. Después dejó de aceptar todo alimento, y entonces cuando una hoja caía de un árbol se la comía. Cuando llovía, bebía agua de lluvia. En esta gruta, Siddhartha meditó durante mucho tiempo sin beber, ni comer, o casi. Cada día bebía 1 vaso de agua y comía 1 pedazo de pan y 1 grano de arroz. En esta gruta cerca de Gaya, los años de austeridades y de intenso ayuno le llevaron al borde de la muerte. Había una joven que se llamaba Sujata. Poseía 1 toro y 1000 vacas a las que tenía que ordeñar todos los días. Las llevaba a la pradera a pastar. Sujata procedía de una familia muy rica. Su futura boda planteaba muchos problemas a su familia. Llegó ante Siddhartha y viéndole esquelético, juntó las 2 manos y se puso a rezar. Mi señor, te pido perdón. Sin comer vas a morir. Estás tan delgado. Es necesario comer. Ella le pidió que rezase para que pudiera encontrar un hombre bello y casarse con él. Si lo encontraba pronto, le traería un pastel de arroz en un plato de oro. Hirvió leche con miel y arroz y se la llevó a Siddhartha. Mi señor, come esto. Y él lo comió. Cuando terminó de comer, ella le dijo: mi señor, es necesario comer todos los días. Después de comer, se dio cuenta de que el ayuno y el sufrimiento no eran los mejores medios para obtener la salvación, y dejó las privaciones. Sus cinco compañeros, pensando que había renunciado a su búsqueda espiritual, le abandonaron con desprecio, sin comprender a dónde quería ir a parar Siddhartha. Un grupo de campesinos pasaba por allí tocando sus instrumentos musicales. El que mandaba dijo a sus amigos que no apretasen mucho la cuerda del instrumento. Si está demasiado tensa, se rompe. Y si está demasiado suelta, la música no es buena. Y Siddhartha tomó aquello como una enseñanza importante, la enseñanza de la vía del medio. Esta parábola ilustra cómo Siddhartha decidió elegir la vía del medio, el punto medio entre los placeres reales que había conocido y las privaciones. Uno de los fundamentos de la doctrina budista es rechazar los extremos. El camino de Siddhartha le llevó a 5 kilómetros de Kaya. Allí se sentó bajo un árbol durante semanas para meditar. Utilizó la técnica de meditación que consiste en concentrarse únicamente en la respiración. Buscaba así la solución última al malestar, a lo que hace al hombre desdichado, a cualquier tipo de sufrimiento como el nacimiento, el alejamiento de los seres queridos, la frustración, la enfermedad, la vejez, la muerte. Y los demonios hicieron cuanto pudieron para interrumpir su meditación. Tuvo muchas tentaciones. En los libros se las atribuyen a un demonio llamado Mara. Las tentaciones de Mara y de sus hijas. Mara intentó tentarle de múltiples formas, mostrándole visiones de jóvenes hermosas y todos los placeres de la vida. Pero Buda venció a las tentaciones, dándose cuenta de la futilidad de la lujuria. Los textos sagrados cuentan que después de 40 días, durante la primera vigilia, abandonó su cuerpo. Redescubrió sus vidas anteriores. Una vida, dos vidas, 100 vidas, 1000 vidas. Durante la segunda vigilia, comprendió el ciclo de la existencia, la ley de la causa y el efecto, el movimiento del karma. La tercera vigilia destruyó en él los 4 pecados del espíritu: el deseo sensual, el apego material, los falsos conceptos y la ignorancia. Una noche de luna llena, a los 35 años de edad, alcanzó el despertar, la iluminación, el conocimiento supremo, el nirvana. Encontró la solución sentado bajo el árbol Bodhi. Allí se liberó totalmente del sufrimiento. Dijo, lo que me ha ocurrido es que mi espíritu está ahora libre de toda clase de impresión. Ahora es libre, ha alcanzado la pureza. Se ha liberado de las impurezas que nos obligan a renacer de vida en vida. En cuanto hay un cese completo del deseo, un cese completo de lo que podríamos llamar la protección mental, cualquier persona se convierte en un iluminado. Cuando Buda se convirtió en Buda, alcanzó la iluminación. Es como una llama que se apaga. Cuando una llama se apaga, ¿a dónde va? No se sabe si va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Ya no está, está apagada. Pues la iluminación es como una llama que se apaga. Por eso le llamamos nirvana. Vana en pali significa deseo. Es como la extinción del deseo, como el cese completo del deseo, completo. ¿A dónde va la llama? Nadie lo sabe. Con la meditación profunda, se descubre que hasta las ideas como ser o no ser, el nacimiento y la muerte, venir o marchar, son falsas ideas. Si somos capaces de deshacernos de nuestras percepciones erróneas, entonces nos liberaremos de los males y de los sufrimientos que siempre provienen de estas falsas percepciones. Por eso, conceptos como nacer, morir, venir, partir, ser o no ser, deberían borrarse por medio de la práctica profunda de la meditación. Y cuando se consiguen eliminar estas nociones, entonces se es libre y ya no se tiene miedo. Y no tener miedo es la base de la verdadera felicidad. Cuando Siddhartha Gautama por fin alcanzó las respuestas al sufrimiento universal, se convirtió en Buda, que significa el iluminado, el que tiene el conocimiento. Tras la iluminación, Buda pasó varios días al pie del árbol Bodhi para apreciar su felicidad, su iluminación, aunque estaba en contacto con los niños y las gentes del pueblo. Después de conseguir la libertad y el bienestar, Buda quiso salir en busca de sus 5 compañeros para ayudarles a alcanzar lo que él ya había alcanzado. Et les aider à atteindre ce qu'il avait atteint. To achieve what he had achieved. Tras la iluminación, Buda decidió compartir lo que había descubierto. Y recorrió 300 kilómetros atravesando los ríos y los bosques. Llegó a la ciudad sagrada de Kashi, que hoy se llama Benares o Varanasi. Desde tiempos antiguos, Benares es el centro del saber. Por ello Buda pensó, allí podría encontrar auténticos monjes, auténticos buscadores con sed de la verdad o de lo divino. Esta es una ruta tradicional que los peregrinos hindúes toman cuando vienen a Benares. Es un peregrinaje esencial. Es conocido como el Pan Kosh, que significa la distancia de 10 millas. Los peregrinos de la antigüedad y los de hoy también van de un jardín sagrado a otro. Hay 14 paradas, y en cada una de ellas hay pozos de aguas sagradas que tienen virtudes terapéuticas. Por eso la gente viene aquí y se encuentra con ascetas que comparten su filosofía, sus experiencias, hablan de los gurús que han conocido, de su yoga o de sus prácticas místicas. Buda tomó el camino de los peregrinos en busca de sus compañeros. Se dirigió al parque de las gacelas de Sarnath, a unos kilómetros de Benares. Buda se enteró de que sus compañeros vivían en Sarnath, en el parque de las gacelas. Allí había muchas gacelas y ermitas. Sarnath es el nombre moderno. Fue allí, y cuando llegó, sus antiguos compañeros pensaron, ha dejado la meditación, no puede saber nada. Así que no le preguntaron nada. Pero cuando Buda se acercaba a ellos, empezaron a sentir su sabiduría. Les dijo, os tengo que hacer una revelación, me he convertido en Buda. Y aquella noche, Buda predicó su primer sermón. Enunció a sus compañeros las cuatro verdades nobles que se convertirían en la base del budismo. Buda dijo que el malestar, el sufrimiento existen. Y no hay que ser budista para aceptar este hecho, porque la gente sufre en todo el mundo. Reconocer que el sufrimiento existe es muy importante. A veces la gente sufre, pero pretende no sufrir. Entonces no tiene ninguna posibilidad de curarse. Cuando tenemos una enfermedad, primero hay que saber lo que se tiene para tener la esperanza de la curación. Por ello hay que aceptar que el sufrimiento existe en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es buscar la segunda verdad noble. ¿De dónde viene el sufrimiento? La raíz del sufrimiento. Buda dijo que si huimos, si escapamos del sufrimiento, no tendremos ninguna posibilidad de comprender su origen. Hay que tener el valor de contemplar el sufrimiento de frente y con profundidad para comprender mejor la naturaleza y la causa del sufrimiento. Esa es la segunda verdad noble. Es como el doctor. El doctor reconoce que hay enfermedad y que tiene que identificar la causa profunda de la enfermedad. Es la segunda verdad noble. El doctor dice, esta enfermedad puede curarse. Es la confirmación de que el sufrimiento puede detenerse, transformarse. Es la tercera verdad. Cuando reconocemos la causa, la raíz del sufrimiento, entonces podremos ver qué tipo de práctica, qué camino debemos seguir para salir de la situación de sufrimiento. Es la cuarta verdad noble. Buda propone seguir un camino que lleve al nirvana, compuesto por reglas sencillas y pragmáticas. La práctica es la que nos permite entrar en contacto con las maravillas de la vida, la que nos conduce a la felicidad, al bienestar en nuestra situación. Porque el cese del sufrimiento significa el principio de la manifestación de felicidad. Tras el sermón de Sarnath, sus cinco compañeros quedaron maravillados y le pidieron a Buda que les aceptase como discípulos. Así es como surgió la primera comunidad monástica budista, la Sangha. Después, Buda recorrió la India de norte a sur, en todas las direcciones de un inmenso territorio. Enseña el Dharma, la ley de Buda, a todo el que esté dispuesto a escucharle, ya sea hombre o mujer, rey o campesino, brahman o sin casta, rico o pobre, asceta o tunante, no hace ninguna distinción. Buda explica que con una práctica adecuada, cualquier ser humano puede alcanzar el nirvana. Un mensaje revolucionario para la época. De hecho, Buda fue el primer revolucionario, y el primer mensaje de su iluminación es que todos los hombres nacen iguales, nadie está ni por encima ni por debajo. Y si tenemos que decidir quién está encima o debajo, que sea por sus acciones o por su trabajo. El que hace el bien es un hombre noble. El que hace el malo es vulgar, se considera como bajo. Ese es su concepto, ese es su mensaje. Las personas de aquella época que sufrían el sistema de castas querían un cambio social, que se les considerase a todos por igual. Buda también enseñó conceptos tan complejos como la no permanencia, la vacuidad, el no ser, bajo forma de preceptos y de pequeños cuentos que todos pudiesen comprender. Su fiel discípulo Ananda los memorizó y los repitió. El pensamiento de Buda nos ha llegado por la tradición oral, ya que en aquella época la escritura estaba muy poco extendida. Utilizaba un lenguaje accesible a todos, al contrario que los brahmanes. Utilizaba el Pali, el lenguaje hablado, el lenguaje común. Su objetivo era comunicar directamente con la gente del pueblo. Quería hablar directamente con las clases más bajas de la sociedad. La comunidad de los monjes mendicantes, la Sangha, se desarrolló. Tardó mucho tiempo en construir la Sangha. Para Buda, la Sangha era lo que un instrumento es para un músico. Sin un instrumento no se puede tocar música. Por eso se puede considerar a la Sangha como la obra maestra de Buda. Ya que una buena Sangha tiene el poder maravilloso de ser el refugio para curar y transformar a muchas personas. Buda enseñó su doctrina, la ley del Dharma, durante más de 40 años. Su fama era inmensa. La comunidad monástica, la Sangha, se había implantado en todas las grandes ciudades del norte del país, en Kosambi, en Ravasti, pero también en Nalanda y en Vaishali. A los 80 años, durante la retirada de la estación de las lluvias, en la ciudad de Vaishali, Buda cayó enfermo. Entonces enunció su última enseñanza para comprender el budismo, el sermón sobre el nirvana. Explicó a sus discípulos cómo comprender la muerte. Cuando ven una nube, ustedes piensan, esa nube existe. Más tarde, cuando la nube se transforma en lluvia, ya no ven la nube y dicen, ya no está la nube. Y ustedes descubren la nube como inexistente. Pero si miran bien, pueden ver la nube en la lluvia. Y así es como una nube no puede morir. La nube se convierte en lluvia, nieve o hielo, pero la nube no se convierte en nada. Y de este modo la noción de muerte no puede aplicarse a la realidad. Se produce una transformación. Hay una continuación. No pueden decir que haya muerte, porque en su espíritu la muerte significa que de repente, a partir de algo, ustedes se convierten en nada. De repente, de alguien, ustedes se convierten en nadie. Y por eso la noción de muerte no se aplica a la realidad, ya sea en el caso de una nube o de una persona. Algún tiempo después, Buda se dirigió al pueblo de Kushinagar. Aquella noche, Buda sufrió violentos dolores de tripa. Sintió que la muerte se aproximaba. Entonces convocó a su discípulo más cercano, Ananda, para dictarle sus últimas voluntades. Ananda le preguntó, «Oh, Señor, ¿qué deberemos venerar?» «Yo nací en Lumbini», respondió Buda. «Es uno de los lugares a donde iréis. Fui iluminado en Bodh Gaya. Enuncié la ley del Dharma en Sarnath. Y aquí, en Kushinagar, voy a alcanzar el Nirvana. He aquí cuatro lugares a los que podéis ir». Y después dijo sus últimas palabras. «La degradación y la muerte son inherentes a todos los seres, pero cada cual puede obtener el derecho a evadirse de ellas. No dejéis de luchar». Buda murió una noche de luna llena y alcanzó el Mahavara Nirvana. Buda no está muerto. Sigue con nosotros a través de la Sangha y la ley del Dharma. Buda está presente aquí y ahora. Cada uno de nosotros puede convertirse en Buda. Es lo que dijo Buda, ya seas hombre o mujer, negro o blanco, marrón o rojo, todos podemos alcanzar la iluminación. Así es como cada uno de nosotros puede ser la continuación de Buda. Cuando se sabe esto, ya no se tiene miedo. Y cuando ya no se tiene miedo, cuando se alcanza esa sabiduría, te haces sobrenatural. Ya no eres un mortal.